Que te ponga una tortilla. Que te prepare un tentempié. Anda, niño, yo me voy de la cocina. Que empieza el hombre lobo y no me lo quiero perder. Bien llegados, bienvenidos, ven arriba. Una noche más de una semana más con el hombre lobo y sus sonidos. Sois también bienvenidos a cenar, ¿eh? En fin, empezamos, ¿eh? Ahorita 60 minutos de repaso a sonidos Creative Commons sin mesura. Siempre es un placer, e interesante escuchar los sonidos de esta gente. Baby Doll, ellos se llaman Tracing Arcs. Interesante discografía, te recomiendo recopilarla, es gratis, la encontrarás por internet. Interesantes también son los dientes y los ronquidos del hombre lobo. Esta es su fuerza, los latidos de su gran corazón. Salut, Jordi, je m'appelle Régine. J'écoute toutes les nuits ta musique, c'est super. Une grosse bise pour la noche de l'hombre lobo. Is extremely impressive. Why, thank you. La noche de hombre lobo. soplan vientos ya maduros y hartos. Hasta al hombre lobo le da repeluz desayunarse según qué sujetos. Pues sí, sí, con ganas de morder alguna cosa decente, el hombre lobo. Llega el invierno, nada de té calentito, nada de chocolate, nada de nada. Arrímate al hombre lobo que te da calorcito tal bueno. Arrímate bien al hombre lobo con sus sonidos, con sus vicios, con su rollo. Big Lie, sonando ahora, estupendo. Ella se llama Own. See you.

Excelente la música de este productor norteamericano. Se llama Annie Tech. French Mellow, desde su álbum Luna, que podéis encontrar en el portal Jamendo. Totalmente gratis, ¿eh? Desde la luna y las estrellas, el hombre lobo te vigila. Visualiza tu alma. Sigue al lobo. Knowing that every thought you entertain somehow determines your experience. Begin to believe that you are always at the right place at the right time. To this, we will say, it is very simple, all of your time. La frecuencia es su identidad, Beatlesing, la nuestra, la encontrarás en lanochedelhombrelobo.org. También si te gusta estar presente en las redes sociales, Facebook, La Noche del Hombre Lobo, y en Twitter, Noche Hombre Lobo, para ti. Absorbs to the Del ser humano es la respiración. Respiran mal y el maldito licántropo lo sabe. Así de esta manera la lengua detecta a sus víctimas, se abalanza sobre ellas y ya respiran bien. Stupid, el corazón se para solo de escucharlo. Cezul, otro de los temas libres como el aire que surca por aquí, por el lobo. La noche del hombre lobo, Creative Commons Radio. You're very perceptive. I watch 60 Minutes, I say to myself, these guys are professional, they're motivated, they're happening, i.e. they want something, huh? Now, personally, I couldn't care less about your politics. It's none of my business. I figure you're here to negotiate, am I right? You're amazing. You figured this all out already? Hey, business is business. Los negocios son los negocios, ¿eh? El dinero es el dinero. Ese metal que mueve el mundo. A mal. Sonidos Crocam. Desgranando música. You wanted all along. Si estás aburrido, si estás muerto de asco, si la caja tonta te tiene sorbido el cerebro y no sabes cómo salir de ese ciclo vicioso, apúntate a este rollo, ¿eh? Todas las semanas aquí estamos dando tabarra musical para que tus neuronas florezcan. Fish being in water, and presumably a fish doesn't know it's in the water because it never goes out. A bird presumably knows nothing of the air, and we really know nothing of consciousness. Nervios alterados, empieza bien la semana. Sumérgete en los ritmos tranquilos y sosegados y libres del hombre lobo. Otro tema de Anitech, en este caso con compañía de Tap. Sleepy Time Guy. Este es el sonido del alma. Thank you. día, una semana, un año, sin emoción, sin sonidos, con sonidos rotos. La noche del licántropo. Sonido Sound Shifter. Ay, amigo, vívelo. Ya sean calientes o frías, es habitual en nuestras noches, Mr. Moods. Desde su álbum Istanbul, este tema, Tijuana Brass. Thank you. handful of pain. My tender love is gone, gone up in flames. You should have shot me, baby. My life is done. Could have shot me, baby. Shot me with a gun. I hear those sirens scream your name. Our tender love is gone up in flames. Bastante quemados, prácticamente en llamas. Con estos sonidos de Misty Rose, os decimos bye bye, ¿eh? Nuestros minutos han acabado y hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado, ya sabéis, la semana que viene os esperamos. Bye bye. Ándale, ándale, ándale, ándale. La noche del hombre lobo. Smell of your skin. I still feel the touch of your hands on my body. My blood is pulsing.